En principio éramos, nada, estábamos mi mamá, mi compañera, mi hermana, dos amigas, dos amigos en la playa, en Necochea, que es la ciudad de donde yo soy. Y bueno, estábamos tomando sol, haciendo las cosas, metiéndonos al mar, las cosas que una hace en la playa. Yo estaba, como estoy siempre en la playa, que es sin corpiño, igual que todos los hombres que estaban a mi alrededor, igual que mi compañera. La intención no era quemarme parejo, sino estar como yo tenía Claro. ganas de estar, digamos, como estoy siempre. Y se acercaron tres policías con amenazas a decirme que me tape, que lo que estaba haciendo era un delito. Yo le dije que era mi derecho, que no estaba cometiendo ningún delito y que me iba a quedar así. Y bueno, amenazaron con que iban a la próxima volvían de otra manera. Cuando volvieron, efectivamente, eran mi mamá fue la tercera en cuestión, que ella no estaba en tetas, pero ante el hostigamiento de la policía y las amenazas les dijo, mi hija tiene derecho a estar en tetas, así que yo también me saco el corpiño y bueno, Qué hizo algo drama. que nunca había hecho en la playa en ese momento, ejerciendo su derecho también, obvio. Y bueno, y después básicamente volvieron cuatro veces, cada vez con más policías. Ya para la segunda vez nos habíamos puesto la ropa, eso está en el video, yo me puse la musculosa para que dejen de agobiarnos. Y siguieron volviendo cada vez más, diciendo que la gente estaba llamando al 911 para denunciarnos y que Ay, por favor. finalmente lo que nos dijeron es que no fuéramos de la playa. Bueno, básicamente eso fue lo que ocurrió. Marina, ¿qué pasaba con la gente alrededor Y al mientras todo esto principio, sucedía? claro, al principio nadie se acercó. No es que alguien vino y nos increpó y nos dijo, che, ¿por qué estás en tetas? No, apareció la policía. Claro, acá los medios masivos lo que dicen es que habría sido la queja de un turista. Esto no está confirmado. Mira, uno de los que estaban ahí, que de hecho nos amenazó verbalmente, y después un chico, otro chico que estaba en la playa, vino y me dijo que capaz venía y nos pegaba porque estaba diciendo que iba a hacer eso y que era muy violento, era un tipo que me dijeron que era de ahí de Necochea. Y después sí, no sé de dónde eran, había un grupo de tres mujeres, una de ellas tenía un bebé en brazos, que también decían que nos lleven a la policía, y otro tipo joven que aparece en el video también que hicimos nosotras, que lo filmamos por nuestra propia seguridad, y ese señor también amenazó con mucha violencia y afortunadamente las últimas veces que vino la policía, la gente, mucha gente, mujeres y hombres y niñas y niños se levantaron digamos, en nuestra defensa, decir que teníamos todo el derecho como los hombres a estar en tetas y además, bueno, a denunciar la violencia de la policía que nos amenazaron, nos identificaron. Una de ellas, que se negó a identificarse, me dijo que me iba a poner los ganchos en esos términos y me iba a llevar a la comisaría, lo dijo tres veces. Básicamente esa fue la reacción. De hecho, había gente que le pedía a la policía que se fuera, que no querían que la playa estuviera llena de armas. Después estaban estos dos tipos súper violentos que incluso uno de ellos se ve en el video que se pone a decirle a una mujer que dijo que estaba amamantando, que él no tenía por qué verle la teta, que no amamantara en la Claro, es playa. verdad. Se pelea con el esposo. Bueno, todo una situación de mucha violencia y que obviamente no nos dieron ganas de quedarnos. Además, ¿sufrieron algún tipo de imputación? Por el momento no, pero sí tenemos pensado denunciar al personal policial que fue del operativo Sol, de la policía local de Necochea, si no me equivoco, de la policía federal también había gente, bueno, por hostigamiento, por violencia institucional, por violencia de género, porque obviamente a un varón por el mismo pedazo de carne no le hacen ningún Tal problema. cual. Y además porque varios de estos policías no se identificaron incluso cuando lo pedimos y es nuestro derecho Claro. y es su obligación además. ¿Y ahora cómo sigue esto? Acá están difundiendo que se viene un tetazo, que se están organizando mujeres, varones en Necochea por esta cuestión. Sí, por suerte yo lo que vi en Facebook es que empezaron a florecer los tetazos en Necochea, en Mar del Plata, en muchos lugares, muchas mujeres y varones y lesbianas repudiando lo que había pasado y diciendo que bueno, que obviamente vamos a ir, salir a donde queramos en tetas, igual que los varones. Nosotras también formamos parte de la organización de la Marcha del Orgullo y Lucha LGTBI de Necochea, que justamente se hace el sábado que viene, así que también la marcha va a tener un tetazo, vamos a marchar en tetas quienes quieran, en repudio a la actuación obviamente de la policía y por la libertad de nuestros cuerpos. ¿Nos podés decir el horario y el lugar de concentración de la marcha? Si no me equivoco, la marcha va a ser a las 17 horas. Frente a en la plaza de la playa de Necochea, que es 83 y 4 bis. Bien, esto dijimos el próximo sábado 3. 4, sábado 4, 4, perdón. sí, exactamente, en la plaza de 83 y 4 bis, a las 17 o 18 horas, no estoy segura, pero hay un evento en Facebook que se llama Marcha del Orgullo Necochea, Sí. y nada, que lo pueden consultar. Y Perfecto. obviamente están invitadas todas las personas que entiendan que tenemos derecho a ejercer la libertad de nuestros cuerpos, sean o no lesbianas, travestis o putos.